prestaré para cuidarte, nena. No me digas que no, pues este sentimiento me está por matar. No sé qué está pasando dentro en mi corazón. No creo que esté muy solitario. Siento fuego en mi interior. Yo nunca habría pensado enamorarme de ti. Es algo natural que yo no puedo, que yo no puedo evitar. Que cada vez que pasas a mi lado, nena, no puedo dejar de verte así. Me dan muchas ganas de correr, abrazarte y quedarme junto a ti por siempre, nena. Digo, no me digas que no, sé que tú eres mi amor. Por siempre estaré para cuidarte, nena. No me digas que no, pues este sentimiento me está por matar. A pesar de todo, sigo pensando que algún día te tendré. Yo nunca habría imaginado que esto iba a suceder. Donde quiera que yo esté, percibo tu aroma, pero no estás ahí. Mirando, nena, te veo caminando entre la gente. Digo, no me digas que no, sé que tú eres mi amor. Por siempre estaré para cuidarte, nena. No me digas que no, pues este sentimiento me va a matar. Frente a tu puerta, tengo algo que decirte. Quiero que tú sepas esto y que me digas de una vez. Espero no tengas miedo, nena. Estoy seguro de mí. Quiero abrazarte, besarte y tenerte y amarte hasta el final. No quiero que sean solo palabras, hoy que hable corazón. Tomo tus manos y de pronto te robo un beso. Este sentimiento me está por matar. No me digas que no, sé que tú eres mi amor. Por siempre estaré para cuidarte, nena. No me digas que no, mi amor, pues este sentimiento me está por matar. amo, nena. Siempre te cuidaré.